Celeste, ¿nos escuchás? Yo las escucho perfecto. Ahí va. Ahí se escucha. Acá estamos Rocío, Popi, Chana en el piso, Pablito que te acaba de llamar. Bueno, estuvimos ahí charlando antes de hacer conexión contigo. Primero agradecerte por haber sido parte de esta flotilla, con lo que significa a nivel estructural y general pensar que la humanidad está organizándose para detener este genocidio y el mensaje que implica a sí mismo esto para todos los gobiernos que vienen siendo cómplices de toda esta situación que estamos viviendo día a día y que además hay una cantidad de mensajes y de cosas que circulan. Es imposible no enterarse, ¿no? Entonces te queremos preguntar si querés contarnos cómo fue el proceso de organización de la flotilla y cómo llegaste vos a ser parte de la misma. Bueno, la flotilla no fue la primera vez. Uh-huh. De hecho, este año hubo 3 intentos, este fue el tercero. El primero no logró salir de puerto en Malta, el segundo fue interceptado también en aguas internacionales. Y este lo que tuvo fue que se da en un momento en el que la movilización, la denuncia de este genocidio, el acompañamiento a la causa palestina fue creciendo con mucha fuerza y fuimos más de 28.000 quienes nos inscribimos para ser parte de la flotilla Sin Moon Global, que partió desde Barcelona hasta, y tenía el objetivo de llegar a la Franja de Gaza para romper el bloqueo genocida. Y bueno, yo me inscribí como esas otras 28.000 personas, me puse en contacto con los organizadores y ahí logramos estar, ser parte, sabiendo los riesgos que tenía la misión, pero poniendo por delante la importancia que tenía, el objetivo que tenía, que era romper ese bloqueo, y yo también agrego que era lograr romper el bloqueo mediático que protege al Estado de Israel. Celeste, esto que se venía charlando, que no fue la primera intercepción que se hace, hubieron muchos intentos de poder llegar que no se logró. Queríamos preguntarte en relación a estas intercepciones de las embarcaciones, las detenciones que sufrieron, ¿qué pensás vos o qué nos podés contar sobre las acciones históricas que se vienen desplegando desde Israel, porque como decíamos, no es algo que sea de ahora, si viene desde hace muchísimo tiempo? Yo creo que se creen con una impunidad total para llevar adelante este genocidio televisado, para llevar adelante una ocupación colonial desde hace más de 70 años. Y esa impunidad los lleva a actuar en aguas internacionales, los lleva a violar todo tipo de acuerdo internacional, de la ley del mar, donde no permite el ingreso de ayuda humanitaria, donde secuestra y captura de manera ilegal activistas en aguas internacionales que tienen esta misión internacionalista y que lo único que buscaba era poder entregar de manera simbólica también, porque me parece importante decirlo, que el objetivo era abrir el corredor y que se mantenga, porque hay toneladas y toneladas de ayuda humanitaria en la frontera con Rafah, por ejemplo. Entonces, en eso me parece que es importantísimo denunciar esto, porque es lo que sucede ahora, pero es lo que viene sucediendo desde hace décadas. Uh-huh. Capaz una reflexión, no es una pregunta así como tan específica o cerrada, pero ¿vos cómo crees que la posición del presidente respecto del accionar de Israel está dejando a Argentina y cómo crees que, en qué forma, digamos, contribuye a la construcción de un sentido común que es casi sionista, digamos, ¿no? Al menos en este país. Parece que a donde salís a decir algo a favor del pueblo palestino, no sé, el caso de Bodart, el caso de De algunos docentes que fueron judicializados. Como que hay como una nivel de persecución que es total sobre este tema. Eso, como alguna reflexión que nos quieras compartir en relación a eso. Mira, yo creo que este gobierno, que es negacionista, del genocidio que se han llevado en nuestra propia tierra, que acompaña todas las políticas que defienden a lo que fue el terrorismo de Estado, ha tomado esta bandera justamente para impulsar esta política ideológica y llevar a un sector más amplio el debate de cuáles son los verdaderos problemas y quiénes son los enemigos, por ponerlos en sus términos. Sí me parece que se asienta en un país donde hay una comunidad muy grande que apoya a las instituciones sionistas. Recordemos que acá, como ustedes bien dicen, las causas están impulsadas por la DAIA, donde intentan equiparar el antisionismo, la denuncia del genocidio, la denuncia de la limpieza étnica, la denuncia de la política colonial que mantiene Israel y que condena al pueblo palestino con antisemitismo. Y esto ha sido avalado por los distintos gobiernos, por los distintos bloques políticos tradicionales. Entonces creo que hoy más que nunca tenemos que utilizar lo que utilizan muchas de nuestras compañeras y compañeros judíos ante el genocidio que lleva adelante Israel, y es no en nuestro nombre. Y nosotros tenemos que decir no en nuestro nombre. No podemos seguir permitiendo que este Estado, que este gobierno banque al criminal de guerra Netanyahu, que siga bancando este genocidio. Por eso es la exigencia de la ruptura de las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales, como así también el boicot total a Israel y a las corporaciones que siguen bancando el genocidio. Digo, acá tenemos la campaña Fuera Mekorot, que tiene que seguir creciendo, porque la empresa israelí del agua que secó el río Jordán está denunciada internacionalmente por llevar adelante un apartheid hídrico, y sin embargo acá se firmaron acuerdos a partir del 2021 que no gobernaba Milei, para que sea la que asesore el manejo del agua. Entonces acá hay grandes complicidades, fíjense que son contados con los dedos de la mano quienes denuncian este genocidio, salvo desde el Frente Izquierda Unidad, en todos lados donde estamos. Entonces ahí vemos que es este gobierno, pero también están quienes callan y terminan siendo cómplices del genocidio. Totalmente. Me acuerdo hace un par de meses Kicillof sentado con Elstein, no me acuerdo qué era lo que estaban firmando, pero en vistas de firmar acuerdos entre empresarios pro-Israel y el Estado provincial, digamos, ¿no? Porque, bueno, ya el Estado nacional tiene un posicionamiento reconcreto, súper sionista y súper genocida, justamente ser también parte de un gobierno negacionista del genocidio argentino, ¿no? Entonces nos sorprende. Pero bueno, también está la realidad que no solamente a nivel internacional hay un cerco informativo alrededor de este tema. Cuando se toca totalmente desdibujado, y a veces en algunos casos he visto entrevistas a tipo embajadores israelitas en algunos programas de televisión, donde directamente le preguntan, bueno, ¿y a cuánto se van a vender los terrenos ocupados? Y con mucha cara de facinerosos diciendo cuánto lo iban a vender, y como si eso fuera todo un mérito de erradicar étnicamente a un pueblo solamente porque ellos quieren colonizar y quedarse en ese territorio. O sea, desde ese nivel de complicidad internacional mediática, los sectores nacionales acá también, el capital concentrado acá está muy vinculado a los sectores empresariales que además tienen vínculos directos y ligados con Israel, esto que vos decías de la DAIA. Pero ¿qué pasa con aquellos sectores ligados al progresismo, más peronista, si se quiere, que hoy en día te dicen que no es un genocidio lo que está pasando en Israel, ¿no? Vos decís, bueno, pará, ¿cómo puede ser que no sea un genocidio si nosotros venimos de seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, seguir reclamando por los 30.000, seguir dando esa batalla por seguir sosteniendo, digamos, ese acumulado cultural político. Y sin embargo, tenés sectores que salen a bancar a esto por intereses económicos, claramente, ¿no? Vos, ¿qué reflexión te merece esto? ¿O cómo podrías decirle a la gente, fundamentar por qué pensamos que esto es un genocidio? Si podés como contarnos un poquito qué pensás vos, qué piensa el MST, qué piensan los compañeros del FIT de Unidad. Mira, creo que lo primero es llamar a un montón de compañeras y compañeros que no acuerdan para nada con lo que terminan haciendo las direcciones políticas. A nosotros nos pasa un montón eso, de encontrarnos en la calle compañeros que te dicen, hay que estar acá, no sé por qué los diputados que voté, las representaciones políticas no están, y creo que es muy importante dar ese debate, y dar el debate también cuando nos dicen, bueno, con todo el quilombo que hay en nuestro país, ¿por qué están denunciando ese genocidio? ¿Por qué levantan esa bandera? ¿O por qué te vas a una misión humanitaria para llevar alimentos, medicina a la Franja de Gaza? Y creo que eso también hay que debatirlo y sobre todo poder decirlo. Yo lo digo con claridad, los genocidios, sean acá o en cualquier parte del mundo, hay que no solamente denunciarlo, sino hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder detenerlo. Entonces, ser parte de esto creo que fue ese grano de arena para llevarlo adelante a una acción concreta de lograr frenar ese genocidio. Creo que tiene ese valor y esa importancia, y que creo que si se logra frenar y se logra cambiar, yo creo que el acuerdo, como bien decían en el inicio, este acuerdo tramposo de la mano de Trump, lo que busca es dar una solución, y se apuraron por la enorme movilización social de trabajadores que hay en apoyo a esta causa, para lograr frenarle y para lograr lavarle la cara al criminal de guerra Netanyahu y a todo ese régimen completamente podrido, genocida, criminal, colonial. Uh-huh. Entonces, eso por un lado, y después en relación a lo del genocidio, cuando llevan adelante cualquier tipo de acto que intenta destruir total a un grupo étnico, racial, religioso, creo que es lo que llevaron adelante en nuestro país, es lo que han llevado adelante con los pueblos originarios en el mal llamado descubrimiento de América, sino que fue una conquista y un genocidio, y es lo que llevan adelante hoy en Palestina. Entonces, quienes denunciamos estos otros, creo que hay que levantar y alzar la voz para denunciar también los que llevan adelante en Palestina, sin ningún tipo de cálculo económico, electoral, que es lo que hace que muchos se terminen callando. Entonces, en eso creo que tenemos que seguir impulsando y seguir convocando a la más amplia unidad de acción en la calle por esto. Creo que hay un desafío gigante para poder seguir creciendo, para que pueda seguir creciendo este movimiento en nuestro país, teniendo en cuenta las condiciones que decíamos antes sobre la fuerza que tiene el sionismo en nuestro país. Está bueno lo que decís, tenemos muchas ganas de seguir hablando, nos queda solo una pregunta más. Igual pasamos el chivo para quienes quieran seguir como profundizando en seguir hablando con Cele Fierro en el programa que sigue después de este, Otro Fin del Mundo. Van a estar entrevistándola con mucho más tiempo, así que si tienen alguna pregunta para hacerle, mándenle a las compañeras, compañeros del programa que viene. Cualquier pregunta que tengan para hacerle directamente a Celeste, así se la hacen ellos, ellas. Nos vamos a ir con esta última pregunta, Cele. ¿Cuál crees vos que es el rol de los feminismos hoy en relación a toda esta situación? También teniendo en cuenta que hubo como una utilización por parte del Estado de Israel de usar a todo el activismo LGTB diciendo que Hamas y Palestina eran odiantes, que mataban a los putos, a las lesbianas, bueno, cosas que pasan igual en el capitalismo y que pasan en este país también, pero que intentaron usar eso como para traccionar la legitimidad, ¿no?, de este genocidio por parte del activismo LGTB. Así que nos gustaría que nos cuentes si ustedes vienen pensando en esa clave, como qué rol tenemos desde los feminismos y del activismo LGTB ahí para acompañar todo este proceso. Mira, es re interesante la pregunta. A mí me tocó embarcarme con muchas compañeras que vienen de la lucha de mujeres, de las disidencias, en distintos países. Y bueno, ahí era parte de lo que charlábamos. Nuestra pelea es contra este sistema capitalista, patriarcal, que nos oprime, que nos explota y que muestra eso es lo que sucede hoy en Palestina, que es el asesinato de miles y miles de mujeres, de niñas, de niños, y que con este relato del pinkwashing, como hace Israel, intenta demostrar o lograr ganar a un sector diciendo, miren cómo garantizamos acá los derechos a las mujeres y LGBT, a los compañeros y compañeras de la diversidad, cuando en realidad lo que están haciendo es una matanza, es una masacre. Intentan pintarse de progresistas, pintarse de garantizar derechos, mientras están asesinando a un pueblo entero. Entonces, creo que como mujeres, como disidencias, como activistas, militantes, internacionalistas, es importantísimo denunciar ese genocidio y también decir con claridad que por lo que peleamos es por un Estado laico, porque no bancamos ni un poquito el tipo de Estado teocrático el cual quieren llevar adelante desde Hamas o desde otros sectores y regímenes políticos como hacen en la región, como es en Irán. Digo, nosotros eso lo denunciamos, una cosa no quita la otra, entonces creo que hay que decirlo todo, como también lo decimos en nuestro país, cuando algunos levantan nuestras banderas, pero después no garantizan ningún tipo de derecho, porque seguimos sin presupuesto en las leyes que conquistamos gracias a la lucha, como vemos que todo el tiempo quieren seguir recortándolo. Entonces, en esto creo que tenemos un papel fundamental para dejar en claro que las mujeres, las disidencias y los pueblos del mundo entero vamos a estar siempre del lado de los oprimidos, de las oprimidas, de las y de los explotados, y esto es lo que tenemos que hacer y levantar en el caso de Palestina y seguir peleando por esa Palestina libre, única, laica, democrática, no racista, del río al mar. Bueno, era Celeste Fierro, compañera militante del MST y del FIT Unidad. Muchísimas gracias, Celeste, por permitirnos conectar contigo y charlar sobre toda la experiencia de la flotilla, pero también sobre bueno todo lo que implica dar esta batalla, así que te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, un beso gigante y a disposición para seguir charlando cuando quieran. Gracias. Gracias. Gracias.